Mission Fatal Radio. Now it's time from Starnation Fatal Radio. Music that must blow your head. Ok, ya estamos de vuelta, ya estamos arrancando Extermination Metal Radio y no se olviden de contactarnos, estamos en Facebook, en www.facebook.com/Extermination Metal Radio, ahí pueden agregarnos y también pueden escucharnos en vivo y en la página de la radio que es www.radiouniversitlax.com.mx. Ya estamos arrancando una noche más de metal y vamos a arrancar de una manera muy amena para todos. Así es, algo que ya tenemos listo acá y una entrevista también. Así es. Por parte de Extermination. Vamos a entrevistar ni más ni menos que al grupo Rodo Ljubax, un grupo proveniente de Eslovenia, un grupo que se dedica a tocar shock rock. Más tarde estaremos teniendo esta entrevista con Matías, quien es el baterista de este grupo y que bueno nos dio el tiempo para poder realizar esta entrevista, esta buena entrevista que realizamos. Pues vámonos, aquí tenemos algo ya preparado, que esto es de Gamma Ray. Claro que sí, una banda que se formó a finales de los 80s por Kim Hansen, después de haber roto con Halloween y después de algunas apariciones por ahí con Blind Guardian. Ellos editan Land of the Free en 1995 y posteriormente una segunda versión de Land of the Free, esto en el 2007, o sea aproximadamente 12 años después. Y bueno, de este disco vamos a extraer una excelente canción. Esa es la canción llamada Empress. Empress, así es. Vamos a escuchar esto. Esto va dedicado para Alicia allá en Monterrey. The Empress. Y escuchamos este tema que se titula Empress. We'll be right back. Metal Radio. Ok, y ya estamos de vuelta después de haber escuchado ni más ni menos que a esta banda Gamma Ray. Y por ahí escuchamos algunos fragmentos de aquel canto ruso, Polyushkan Poile, un canto ruso de los ejércitos rojos que viene incluido dentro de este tema. Por ahí hicieron una versión, bueno, bastante buena. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar algo de un grupo estadounidense, un grupo bastante conocido también de California. Así es, que estará catalogado como lo que hacía Alice Cooper, lo que venía haciendo este grupo War. Así es, War también, y muchos grupos más, Wendy Williams también, ya calentando motores para escuchar algo de shock rock. Y ni más ni menos que nos vamos a ir con estos señores heavy metaleros. Fíjate que a mí me causaba curiosidad sus... Tenía en los ochentas tenía este Blackie Lawless, los mechones blancos aquí a media cabellera. Así es. Y este, y los cráneos que sacaba, así se veía medio loco. Toda la sangre que siempre incluían en sus presentaciones. De hecho, yo le apostaba en esa época a que se iban a volver como Poison, como Rat. Ajá. Pero no, sí siguieron conservando. Y lo siguen haciendo aún. Estos señores, déjame contarte, se forman allá en 1978 bajo el nombre de Sister, y posteriormente en 1982 cambian su nombre a Wasp. Wasp, comúnmente conocido o denominadas estas siglas como We Are Sexual Perverts, somos unos pervertidos sexuales, traducido al español. Y pues sí, ¿no? En su lírica, en sus portadas y en toda su presentación es lo que demuestran. De hecho, las chicas que salían en el concierto bastante. Así es. Y para los más inocentes decían los amigos que era Waps Avispa, ¿no? Así es. Pero avispa. No, era lo que dices. Pues vamos a escuchar este tema. Wasp cumple 30 años este próximo septiembre, pero de su disco Last in Line nos iremos con la canción Wild Child. Este es un tema clásico. We'll be right back. muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos arrancando esta pequeña entrevista, una entrevista bastante underground para todos los que nos están escuchando en Extermination Metal Radio. Aquí Miguel Mitre, y estamos ni más ni menos que con Matías, proveniente del grupo Roder Ljubats de Eslovenia, y tenemos el gusto de tener el material acá en nuestras manos, y posteriormente vamos a estar escuchando unos temas de este grupo. Y Matías, pues, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy bien. Primero que saludando a todos los que escuchan este programa, y que les pido disculpa por mi español si todo no va a salir bien, porque nada más lo aprendí por leer y bueno, nada más esto. Vientos. Oye, cuéntanos cómo comienza este grupo, cuánto tiempo llevan tocando. Ya tocamos desde 1996. Ah, ok. Y bueno, la idea principal estaba como un comic book, ¿no? No sé cómo se dice en español. Y que nuestro guitarrista y cantante estaban dibujando. Y salió una idea para crear una banda que se va a burlar de toda la escena musical de Eslovenia, que es, no quiero ser grosero, pero que es un poco así, no vale mucho, ¿no? Y porque todos los grupos que vienen de mi región, que es de Tolmin, mencionando Metal Camp, que anda por estos lugares, nunca no fueron bien recibidos de los críticos de la capital Ljubljana. Y nada más hacíamos un burlo de esto, y a un crítico se le pareció muy bien qué es eso, y así se quedó la banda y sigamos. Ok. No hay mucha escena o mucho apoyo dentro del rock o del metal en Eslovenia. Bueno, hay, pero es muy, muy difícil, porque si no hay un fuerte manager apoyándote, es muy difícil conseguir conciertos grandes, ¿no? Pero en clubs, bueno, en un lugar hay gente, en otro no hay gente. No se paga o se paga. Es nada más como el toro de la underground en el mundo, ¿no? Yo creo. Ok, claro. Bueno, esto nos remite a que hay una escena, pues, underground dentro de este país, una escena underground. ¿Y esta escena underground es fuerte o está dispersa? Bueno, es bastante fuerte, pero esos grupos nunca, no creo que dan pocas chances que van a salir de donde están, porque siempre se mueven en el círculo de los mismos lugares, y nada más con gente de amigos que les apoya a los conciertos y los iban a ver. Y claro. I svirao se bas. Žesto ko ne tamo pali rock'n'roll gitara. I bila je gitara. Neka bude rock. ¿Cómo es la influencia de otros países o de los países aledaños a Eslovenia, a la escena? Pero como he dicho, hay mucha influencia de los gringos, claro. Desgraciadamente. A nosotros, como mi grupo, digamos, mucho como del este rock y heavy metal de años 80, como Motorhead, Black Sabbath. Claro, lo clásico. Sí, Judas Priest y eso. Pero hay bandas que son influidas por, no sé, esas bandas nuevas, ¿no? Como, digamos, de black metal de Noruega y de todos esos países. Claro. ¿El metalcore es una influencia que llega a llegar allá? Sí, también. Sí, también como Hatebreed, Machine Head. Ni siquiera conozco tantas bandas porque soy muy viejo, ¿no? Claro, entiendo. Oye, pues cuéntanos más acerca de tu material discográfico. ¿Cuántos discos han editado? Bueno, como discos oficiales es nada más este Greatest Hits de 2000. Y un par de demos, pero lo mejor que salió es este de 1713, que es la fecha de que es cuando se rebelde de los campesinos contra los burgueses. Sí. Ah, sí. Ok, perfecto. Bien, entonces, oye, yo veo algo muy interesante, regresándonos a este disco de Roder Ljubats. ¿Sí? Bueno, yo veo algo muy interesante en la portada. veo algo así como un centauro con traje, con gafas. Ah, sí, esto es nuestro amigo Johnson. Ok. Que es centauro. Sí. Bueno, por Photoshop. Claro. Que él pertenecía a un bar donde siempre estábamos muy bienvenidos a tocar. Y es okay. Un nuestro muy buen amigo. Y cuando lo pedimos si quiere participar a la cubierta de nuestro disco, estaba muy contento. Y sí, que okay. Nada más. Y, ah, ok, qué bien. Y también noté algo muy interesante, que este disco no es un disco convencional, no sé, ya no tiene un nombre común, tiene un nombre como Greatest Hits, ¿sí? Y es algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué Greatest Hits? Bueno, porque, digamos, nuestro primer disco, claro. Estábamos como, ¿cómo le ponemos el nombre? Y digamos, pero Greatest Hits, ¿por qué esperar 20 o 25 años o 30 para escoger muchas canciones para hacer un Greatest Hits? Ya nomás lo hacemos el primero y ya. Ok, así. Perfecto. Vientos. Oye, pues, ¿qué te parece si de este disco vamos a escuchar un tema? ¿Sí? Un tema de este disco. Por acá, si no tengo mal entendido, hay un cover a AC/DC. Sí, sí, se llama Leather Be Rock, en esloveno Neka Bude Rock. Y okay. Como lo traducimos y las músicas hechas un poco a nuestro modo. Claro. Bueno, pero pues vamos a escuchar algo de este material. No el cover, porque pues ya sabemos que quién es AC/DC, ¿sí? De entrada, pero bueno, ¿qué tema vamos a escuchar? Bueno, yo recomiendo, digamos, Shock Rock, que perfecto. Es un tema nada más buena, rockera y ya. Vamos. Disfrútenlo a escucharlo. Claro que sí, regresamos. Bajista de Wrecker. Hola, ¿qué tal? Soy Irene, el guitarro. ¿Cómo están, Tlaxcala? Yo soy Israel, el Sux Pataco. Un saludo a toda la banda de Tlaxcala. Yo soy Mauricio Cerón, vocalista. Y falta Armando Arzate, que ya se retiró porque estaba hasta las chanclas. Pero es Armando Arzate, el otro guitarrista del grupo. Hola, es Moose from Size. y mando saludos a Extermination Metal Radio. Hi, we're Goo Maniacs, and you're listening to Extermination Metal Radio. Hey, man, this is Smear from Destruction, and listening to Extermination Metal Radio. Tear it up. Pues ya estamos de vuelta después de haber escuchado este tema bastante intenso, cargado de energía. Y bien, platícanos, esto yo lo relaciono mucho con el movimiento del shock rock. Uh-huh. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Vientos. Y bueno, ¿de qué habla este tema o cuál es el background, el respaldo que tiene? Bueno, es que como han probado todos los que saben, como el Alice Cooper. Claro. Y nada más que ves aquí. Bueno, también está Kiss, ¿no? Dentro de la escena. Sí, y todas y no han tenido éxito, ¿no? Pero veremos, Rodrigo Batz, y eso es shock rock puro, ¿no? Que todos, claro, se pueden escupir la iguana, ¿no? Como se dice. Así es. Oye, ¿y alguna vez en su concepción han planeado tocar en vivo con atuendos referentes al shock rock? Sí. ¿Sí? Sí, pero aún nadie nos invitó. Pero así es la manera en la que ustedes se presentan en vivo. Sí, sí. Nada más antes, al inicio usábamos como maquillajes, máscaras, claro, ropas, pero estábamos demasiado ocupados con esto y nos molestaba durante estábamos tocando, ¿no? Y por eso nada más ahora jeans y ropa casual y, claro, puro rock and roll al todo el volumen que se puede. Nada más no dar. Vientos. ¿Alguna gira que tengan o algún lugar en donde hayan estado recientemente? Recientemente no, pero tuvimos un par de conciertos con, digamos, con Dead Moon, que tuvimos su apoyo, y con varias bandas de ex Yugoslavia, claro, de ese género de rock, ¿no? Ok. ¿Qué tan fácil o difícil fue para ustedes producir este material discográfico? Bueno, al principio con ahorrar dinero, ¿no? Porque grabar es muy, muy caro. Muy caro, ¿no? Como que todos tenemos chambas muy mal pagadas y... Bueno, eso creo que es común en cualquier parte del mundo. Sí. Bueno, cada quien contribuyó su suma y poco a poco, ¿no? Y también el de ese tipo que nos hizo la grabación estaba así, ¿cómo dicen? Que nos dejó pagar a ratas, ¿no? Que, ah, ok, claro. Que, por partes. Por partes, sí. Ok, qué bien. Bien, pues, ¿por qué no nos platicas también un poco acerca de este demo, 1713, de Rodo Ljubac, ¿sí?, tu grupo? ¿Cuándo salió? Salió en 2008, okay, hace 3-4 años, ¿no? Ahora. Y nada más eso estaba en un... Nada más grabamos estas canciones para ver si necesitan algo más de poner, de quitar, y salieron muy bien grabados y dejamos por qué no salir como un demo, porque está bastante buen sonido y todo, y eso nada más un ejemplo de... Claro. Bien, pues ¿cuál es el significado de Rodo Ljubac? Ah, como el tal nombre, creo. Bueno, quiere decir como patriota. Y aquí me refiero, bueno, lo más fácil los explicaré como, digamos, de la Revolución Mexicana, ¿no? Que claro, como los zapatistas y todo, somos solamente orgullosos que estamos eslovenos y eso es todo. Ok, por lo que noto, entonces tiene una carga también muy apegada a su nacionalidad. Uh-huh. ¿Lo tendrá dentro de las letras también? Bueno, sí, en algunas letras sí, pero sin ningún... ¿cómo se dice? Ninguna carga política. Sí. No, no, ninguna. Ah, ok, perfecto. Bien, sí. ¿Cómo fue para ustedes vivir esa separación de países? ¿Y cómo se vio reflejado eso dentro de la escena del metal o del rock? Bueno, es muy difícil porque... nada más antes que estaba en un país común, fueron sin fronteras, ¿no? Claro. Ahora hay fronteras que hay formularios de confirmar y llenar, ¿no? Siempre permisos de trabajo y todo, ¿no? Y nadie nos sale a ninguna parte más de tocarnos y nada más lo hacen como sin pago, ¿no? Ajá. Y bueno, con respecto a la escena, ¿se vio más dividida? ¿Se vio cambiada? ¿O de repente te encuentras música en a lo mejor en el norte que pueda ser diferente a la que hacen en el este o en el sur? Bueno, digamos, del género rock y de hard rock y todo, parece mucho más igual a todos los lugares, ¿no? Claro. Bueno, la gente del sur también puede hacer sus influencias que han... digamos, incluso en los instrumentos de sus lugares y esto, pero nada más es, si se trata de ese género, es lo más común. Claro. Oye, pues, ¿planes para el futuro que tengan? Bueno, grabar un nuevo disco en primer lugar, porque necesitamos un disco nuevo con canciones frescas, ¿no? Y claro, tal vez un video, y después veremos si algún manager nos va a ver que estamos buenos, ¿no? Y algunos conciertos, más conciertos, ¿no? Porque no tenemos muchos. Es muy difícil conseguir conciertos en Eslovenia, ¿no? En especial los eventos grandes, ¿no? Sí, así es. Sí. Ok. Bueno, pues fue un gusto tenerte en esta pequeña entrevista. Y bueno, ya nada más para despedirnos, nos gustaría escuchar algo de este disco. Tú nos los has dicho, está muy recomendable y, sí, y bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar de este demo que resultó una prueba y bueno, posteriormente a ustedes les gustó mucho y salió como un demo? Bueno, ya recomiendo nomás la canción número uno, que se dice, es un nombre grosero, pero ándale. Venga. Es también lo más conocido, el más hit, ¿no? Los fans siempre quieren escuchar esta canción, nada más Rolubats Pushy Kurats, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Rolubats será una cura. Ajá. No. No. Sí, entendemos, creo que es algo comprensible. Eso es eso. Gracias por invitarme a su programa y espero les guste nuestra música. Y claro que sí. Visita nuestra página Facebook, ahí claro, estamos. Contactos. Y si alguien quiere disco, nada más pone su dirección y lo mandamos con mucho gusto. Gratis. Okay. Claro, pues muchas gracias por habernos dado esta pequeña entrevista y seguramente nos escuchan muchas disqueras, promotores, entonces ojalá y también se pongan las pilas y te contacten ¿sí? Para que pues esto pueda seguir. También pueden escribir en español porque yo estoy en cargo de la página de Facebook y nada más. Ok, perfecto. Podemos estar en contacto, ¿no? Vientos. Disfruten y nos vemos. Bueno, sem Matjaž Bobnar, skupina Doljubac in vi poslušate Extermination Metal Radio. Extermination.